Buenos días, ¿qué desea? Quería dos entradas para Carmen, de Bizet. ¿Para qué día? Para el sábado que viene. ¿Cerca del escenario? Sí, es posible. ¿Prefiere la fila 20 en el centro o en la fila 8 a la derecha? Mejor en la fila 20. Muy bien, fila 20, asientos 2 y 4. ¿Le parece bien? De acuerdo, ¿cuánto es? Son 50 euros cada entrada, 100 en total. Aquí tiene, gracias. A usted. Adiós.